Colmo las formas y su vanidad. Forjó un destino y una identidad. Su lucha siempre fue multicolor y se aburrió de tanto caminar. Se cansó de sus gritos, sus maltratos y su hipocresía, ego al vociferar. Ese ser no calla, se enfermó de migrar. Plantó bandera su rivalidad, hasta un segundo y su seguridad. Trazó las formas, fue fiel palpitar, ferviente fórmula de libertad. Papi, la igualdad. Las almas libres no piden permiso, van golpeadas por la sociedad. Va iluminado con un rayo, estás de luz, de claridad. Ante una injusticia, corte de ruta y paz.